Sección 6 de La importancia de no hacer nada, de Oscar Wilde, traducido por Miguel Guerra Mondragón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. ¿Debemos, pues, ir al arte por todo? Por todo, aunque el arte no nos hiere. Las lágrimas que derramamos en el teatro son tipo de las exquisitas, estériles emociones que es función del arte despertar. Lloramos, pero no nos sentimos heridos. Sufrimos, pero nuestro dolor no es amargo. En la vida real del hombre, el sufrimiento, como dice Spinoza en algún sitio, es un paso hacia una menor perfección. Pero el dolor que del arte nos llena, purifica e inicia, si me es permitido citar una vez más al gran crítico de arte de Grecia, a través del arte, y sólo a través del arte, podemos realizar nuestra perfección. A través del arte, y sólo a través del arte, podemos escudarnos de los sórdidos peligros de la existencia real. Y esto resulta así, no sólo porque todo lo que podamos imaginarnos es indigno de ser puesto en práctica, y podemos imaginarlo todo, sino porque hay una sutil ley a virtud de la cual las fuerzas emotivas, al igual que las leyes del mundo físico, están limitadas en extensión y energía. Podemos sentir tanto y nada más. ¿Qué puede importarnos el placer con que la vida trate de tentarnos o el dolor con que trate de mutilar y herir nuestra alma si en el espectáculo de las existencias de los que nunca han sido hemos encontrado el verdadero secreto de los goces y agotado nuestro llanto por la muerte de seres que, como Cordelia y la hija de Brancacio, no pueden morir jamás? Para un momento. Paréceme que en todo lo que has dicho hay algo que es radicalmente inmoral. Todo el arte es inmoral. ¿Todo el arte? Sí, porque la emoción por la emoción es la mira del arte. Y la emoción como causa de la acción es la mira de la vida. Y de esa organización práctica de la vida que llamamos sociedad. La sociedad, que es principio y base de la moral, existe simplemente para reconcentrar la energía humana y a fin de asegurar su propia continuación y una fuerte estabilidad, exige que cada ciudadano, e indudablemente lo exige con razón, que contribuya al acervo común con alguna clase de labor productiva o con algún trabajo u obra, a fin de que la cotidiana tarea sea cumplida. La sociedad perdona frecuentemente al criminal, nunca perdona al soñador. Las bellas emociones estériles que el arte despierta son odiosas a los ojos de la sociedad. Y tan por completo están las gentes dominadas por la tiranía de ese terrible ideal social que con sumo descaro se acercan, bien en las exposiciones de pintura o en cualquier sitio abierto al público, y nos dicen en voz alta y estentórea «¿Qué haces?», en vez de «¿En qué piensas?». La cual es la única pregunta que a los seres civilizados debe estarles permitido. Las intenciones de esas honradas gentes son buenas, a no dudarlo. Quizá por esa causa son tan excesivamente tediosas. Mas alguien debiera enseñarles que si en sentir de la sociedad la contemplación es el más grave pecado de que pueda un hombre ser culpable, en el sentir de la más alta cultura, la contemplación es la ocupación adecuada del hombre. ¿La contemplación? La contemplación. Hace algún tiempo te dije que hablar de una cosa era mucho más difícil que hacerla. Permíteme te diga ahora que el no hacer nada es la cosa más difícil del mundo. La más difícil y la más intelectual. Para Platón, apasionado de la sabiduría, esa era la forma más noble de la energía. Para Aristóteles, apasionado del saber, esa era también la forma más noble de la energía. Pasión de santidad condujo a ello al santo y al místico de los días medioevales. Entonces, ¿vivimos para no hacer nada? Para no hacer nada existen los selectos. La acción es limitada y relativa. Ilimitada y absoluta es la visión del que descansa y contempla, del que camina en soledad y sueños. Pero nosotros, que hemos nacido al final de este maravilloso siglo, somos a una vez demasiado cultos y demasiado críticos, demasiado intelectualmente sutiles y demasiado curiosos de exquisitos placeres para aceptar especulación alguna de la vida a cambio de la vida misma. Para nosotros, la chitta divina es incolora y la fruitio dei no tiene significación. La metafísica no satisface nuestros temperamentos y el éxtasis religioso es anticuado. El mundo a través del cual el filósofo de la academia conviértese en el espectador de todo tiempo y de toda existencia no es realmente un mundo ideal, sino simplemente un mundo de ideas abstractas. Al entrar en él, nos matan de hambre las frías matemáticas del pensamiento. La ciudad de Dios no está vedada. La ignorancia guarda sus puertas, y para transponer sus umbrales, hemos de abdicar de todo cuanto en nuestra naturaleza es más divino. Basta con que nuestros padres hayan creído. Ellos dejaron exhausta la facultad creyente de las especies, nos legaron el escepticismo que tanto temieron, que si lo hubieran puesto en palabras, quizá no vivieran nosotros como pensamiento. No, Ernesto, no. No podemos volver al santo. Tenemos mucho más que aprender del pecador. No podemos volver al filósofo. Y el místico nos descamina. ¿Quién, como Pater sugiere, cambiaría el curso de un solo pétalo de rosa por aquel informe ser intangible que Platón tasa tan alto? ¿Qué son para nosotros la iluminación de Filo, el abismo de Eckhart, la visión de Bohme, el mismo cielo monstruoso que les fue revelado a los ciegos ojos de Swedenborg? Tales cosas valen menos que el amarillo cáliz de un narciso de campo, mucho menos que la más inferior de las artes visibles. Pues así como la naturaleza es la materia que lucha por convertirse en mente, el arte es mente que se expresa bajo las condiciones de la materia. Y así, aun en la más baja de sus manifestaciones, el arte habla a los sentidos igual que al alma. Lo vago es siempre repelente al temperamento estético. Grecia fue nación de artistas porque le fue permitido vivir sin el sentido de lo infinito. Como Aristóteles, como Goethe, después de haber leído a Kant, deseamos lo concreto, y nada que no sea lo concreto puede satisfacernos. ¿Qué propones, entonces? Creo que con el desarrollo del espíritu crítico comprenderemos la naturaleza de nuestras propias vidas y la vida colectiva de la raza, y nos haremos absolutamente modernos en el verdadero significado de la palabra modernismo. Pues aquel para quien el presente es lo único que está presente no conoce nada del siglo en que vive. Para comprender el sentido de la 19ª centuria, necesitamos comprender cada siglo que la precediera y contribuyera a su formación. Para saber algo de uno mismo, debemos saber todo de los demás. No debe haber estado de alma que no podamos sentir, ni extinto modo de vida que no podamos revivir. ¿Es esto imposible? No lo creo. El principio científico de la herencia, al revelarnos el mecanismo completo de la acción y al así liberarnos de la obstaculizadora autoimpuesta carga de la responsabilidad moral, hase convertido, por así decirlo, en justificación de la vida contemplativa. Nos ha demostrado que nunca somos tan esclavos como cuando tratamos de actuar. Nos ha encerrado en las trampas del cazador y ha escrito sobre el muro la profecía de nuestro destino. Quizá no lo vemos por estar ello dentro de nosotros. Quizá no lo veamos a menos que no sea en el espejo que refleja el alma. Es Némesis sin la máscara. Es la última de las parcas y la más terrible. Es el único de los dioses cuyo verdadero nombre conocemos. Y sin embargo, mientras que en la esfera de la vida práctica y externa, el principio hereditario le ha robado a la energía su libertad y actividad de elección, en la esfera subjetiva, que es donde el alma se agita, llega a nosotros esa sombra terrible con múltiples dádivas en las manos. Dádivas de raros temperamentos y sutiles susceptibilidades. Cálidos ardores y frías indiferencias, complejas multiformes dádivas de pensamientos que pugnan entre sí y pasiones que militan unas contra otras. Así pues, no vivimos nuestra vida, sino la vida de los muertos. Y el alma que alojamos no es simple entidad espiritual que nos hace personales e individuales, creada para nuestro servicio, que forma parte de nosotros para goce nuestro. Es algo que vivió en horrendos lugares. Es algo que tuvo antiguos sepulcros por alojamiento. Está enferma de muchos males y guarda memorias de curiosos pecados. Es más sabia que nosotros y su saber es amargo. Nos llena de deseos imposibles y nos impulsa a seguir tras lo que no podemos alcanzar. Algo nos procura, sin embargo, Ernesto. Nos aleja de ambientes cuya belleza fue oscurecida por la bruma de la intimidad, o cuya innoble fealdad y sórdidas pretensiones impiden la perfección de nuestro desarrollo. Nos ayuda a abandonar la época que nos vio nacer para huir a otras edades sin que nos sintamos extraños a su atmósfera. Nos enseña a liberarnos de nuestro vivir para comprender lo que sintieron los que fueron más grandes que nosotros. El dolor de Leopardi clamando contra la vida lo hacemos nuestro. Suena Teócrito su flauta y nuestros labios ríen con la risa de ninfas y pastores. Con la piel de lobo de Pierre Vidal huimos ante la jauría y con la armadura de Lancelot abandonamos el pabellón de la reina. Hemos murmurado el secreto de nuestro amor bajo la capucha de Abelardo. Y con el andrajoso ropaje de Villon hemos puesto nuestra miseria en canciones. Vemos al romper del día con los ojos de Shelley, y si vagamos con Endimión, enamórase la luna de nuestra juventud. Nuestra es la angustia de Atis, y nuestra la débil furia y el noble dolor de Danae. ¿Crees que es imaginación la que nos permite vivir tantas vidas incontables? Sí, es la imaginación. Y la imaginación es producto hereditario. Es simplemente experiencia racial concentrada. ¿Pero dónde está la función del espíritu crítico? La cultura que esta transmisión de experiencia racial hace posible solo puede ser perfeccionada por el espíritu crítico. Y en verdad que ambos son una misma cosa. Pues, ¿cuál es el verdadero crítico, sino aquel quien lleva dentro de sí los sueños y las ideas y los sentimientos de miles de generaciones, y para quien ninguna forma de pensamiento es extraña, ni es obscuro impulso emocional alguno? Y el verdadero hombre de cultura es aquel que, por su erudición hermosa y pulcritud de selección, ha hecho el instinto consciente e inteligente, el que puede distinguir la obra de distinción de la que no lo es, y el que, por contacto y comparación, ha dominado los secretos de estilo y escuela, y entiende sus significados, y oye sus voces, y desarrolla aquel espíritu de desinteresada curiosidad que es la raíz verdadera y la flor verdadera de la vida intelectual. Y así obtiene y alcanza claridad de intelecto. Y habiendo aprendido lo mejor que es sabido y pensado en el mundo, vive. No es fantasear decirlo con los que son inmortales. Sí, Ernesto, la vida contemplativa, la vida que tiene por mira no hacer, sino ser, no ser meramente, sino hacerse, es lo que el espíritu crítico nos da. Los dioses viven así, o meditando sobre su propia perfección, según nos dice Aristóteles, o como lo imaginara Epicuro, mirando con tranquilos ojos de espectador la tragicomedia del mundo que han creado. Nosotros también podríamos vivir como ellos y disponernos a contemplar con adecuadas emociones las variadas escenas que el hombre y la naturaleza proporcionan. Podríamos hacernos espirituales, alejándonos de la acción. Y seremos perfectos, rechazando la energía. Muchas veces he pensado que Browning era de igual parecer. Shakespeare laza a Hamlet a la vida activa y le obliga a realizar su misión por medio del esfuerzo. Browning pudo haber creado un Hamlet que realizase su misión por medio del pensamiento. El incidente y el evento eran irreales e insignificantes para él. Hizo al alma protagonista de la tragedia de la vida y miraba la acción como el elemento menos dramático de una obra. Desde la elevada torre del pensamiento miramos al mundo, tranquilo, sereno y completo. El crítico estético contempla la vida. Y no hay flecha lanzada al azar que penetre por las junturas de su arnés. Por lo menos está a salvo. Ha descubierto cómo vivir. ¿Es tal forma de vida inmoral? Sí. Todas las artes son inmorales, excepto aquellas más bajas formas de arte sensual o didáctico, cuyo objeto es excitar a la acción del mal o del bien. Que toda clase de acción pertenece a la esfera de la ética. El objeto del arte es, simplemente, crear estados de alma. ¿Es impráctico tal modo de vivir? ¡Ah! No es tan fácil ser impráctico como se imagina el ignorante filisteo. Ya quisiera Inglaterra que yo fuera así. No hay país en el mundo que necesite gente impráctica tanto como el nuestro. Entre nosotros, el pensamiento ha sido degradado asociándolo constantemente a la práctica. ¿Quién de los que se debaten en la lucha y refriega de la existencia actual, alborotador político o escandaloso reformador social o pobre sacerdote de estrecho criterio cegado por el dolor de aquella parte insignificante de la comunidad a cuya suerte se ha unido, puede formar un juicio intelectual desinteresado acerca de cualquier cosa determinada? Cada profesión representa un prejuicio. La necesidad de hacer carrera obliga a todos a ser parciales. Vivimos la época del mayor trabajo y la menor educación. Época en que las gentes son de tal manera industriosas que se han hecho absolutamente estúpidas. Y aunque suena demasiado duro, no puedo menos que decir que tales gentes merecen esa suerte. Si quieres desconocer la vida por completo, hazte útil. Encantadora prédica, Gilberto. No sé si lo será, pero por lo menos tiene el pequeño mérito de ser verdadera. Uno de los menores males que causa es el deseo de hacer bien al prójimo, lo cual produce abundante cosecha de mentecatos. El mentecato nos ofrece interesante estudio psicológico, y aunque de todas las poses, la del moralista es la más ofensiva. Siempre es algo tener un pose siquiera. Ello es reconocimiento oficial de la importancia que tiene el tratar la vida desde el punto de vista definido y racional. La simpatía humanitaria que pugna contra la naturaleza asegurando el éxito a los fracasados, quizá obligue al hombre de ciencia a aborrecer esas fáciles virtudes. El economista clamará en contra también por ver colocado al impróvido en el mismo plano de los próvidos, lo cual roba a la vida de su más fuerte por ser el más sórdido incentivo de la industriosidad. Pero a los ojos del pensador, el daño verdadero que la simpatía emocional causa está en que ello limita al saber y así nos impide resolver cualquier problema social determinado. Al presente nos ocupamos en retardar la crisis venidera, la revolución venidera, como la llaman mis amigos los fabianistas, por medio de limosnas y obras caritativas. Y bien, cuando la revolución o la crisis llegue, no podremos defendernos porque no sabremos nada. Así es que, Ernesto, no nos engañemos. Inglaterra nunca estará civilizada hasta que no haya anexado la utopía a sus dominios. Con ventaja podría cambiar más de una de sus colonias por tierra tan hermosa. Necesitamos hombres imprácticos, hombres que vean más allá del momento y piensen más allá de la época. Los que tratan de conducir al pueblo no hacen otra cosa que seguir a la turba. El camino de los dioses solo se halla siguiendo la voz del que predica en el desierto. Creerás tal vez que en el mirar por el mero placer de mirar y en la contemplación por el mero placer de la contemplación hay algo de egoísmo. Si así piensas, no lo digas. Solo una edad egoísta como la nuestra puede rendir culto al sacrificio. Solo una época de rapiña, como en el siglo en que vivimos, puede colocar por sobre las bellas virtudes intelectuales esas otras virtudes superficiales y emotivas que existen para fines prácticos. También yerran esos filántropos y sentimentales de hoy día que nos están siempre hablando de nuestros deberes para con el prójimo. Pues el desarrollo de la raza depende del desarrollo del individuo. Y donde quiera que la autocultura cese como ideal, el nivel intelectual baja inmediatamente y a menudo desaparece la intelectualidad. Así como el filántropo es el estorbo de la esfera de la ética, el estorbo de la esfera intelectual es el hombre que por estar tan ocupado tratando de educar a otros, no ha tenido tiempo alguno para educarse a sí mismo. No, Ernesto, la autocultura es el verdadero ideal del hombre. Así lo creían los griegos y nos dejaron como legado al moderno pensar el concepto de la vida contemplativa y el método crítico por solo el cual la vida puede ser realizada. No he de negar cuán difícil de consecución es el ideal intelectual. Entiende tan mal la gente lo que el pensar significa que se imaginan haber condenado una teoría con solo decir que es peligrosa, sin saber que esas son las únicas teorías que tienen valor intelectual alguno. Idea que no es peligrosa es indigna de llamarse idea. Fin de la sección 6.